los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Buenas tardes, esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte y vamos a escuchar en pequeños instantes a Sui Generis tocando música de fondo para cualquier fiesta animada, porque como hoy es un día de fiesta. Hola, Fernanda. Buenas tardes, Aurelio. Feliz día de la bandera. Feliz día de la bandera. Aunque está por verse eso. Pero bueno, señor operador, nuestro tema loco para comenzar el programa. Empezamos. Resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles, y una mujer neurótica. Amablemente el señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe, su país al revés. Hola, seguimos acá en Radio Van Gogh, en el Día Nacional de la Bandera, ¿verdad? Exactamente. Somos uno con la celeste y blanca el día de hoy. Pero yo, como todo, bueno, alrededor de la bandera hay un montón de, digamos, de leyendas urbanas y de historias así, contradictorias, pero sí diferentes versiones. Y bueno, una que pensando estos días, así muy evidente, porque las demás son cuestiones de opiniones o de datos o digamos, documentos que aparecen y desaparecen, pero esto es increíble. Hoy, 20 de junio, digamos, es el aniversario de la muerte del general Belgrano, no de la creación de la bandera. La creación de la bandera fue en 1812, pero un 27 de febrero, es decir, que la bandera cumplió 200 años a principios de este año, en pleno verano. ¿Qué se le va a hacer? Es esa manía de festejar las muertes. Y entonces, bueno, quizás sea un poco mejor bienvenido un feriado en pleno año, durante el invierno, que a lo mejor un feriado tan cercano al carnaval quizá pasara desapercibido, quién sabe. Pero bueno, el 20 de junio, el día que se murió Belgrano. Pero bueno, hablamos de Belgrano dos segundos, hacemos una pequeña efeméride, porque en un punto es nuestro padre de las artes locales. ¿Cierto? Es decir, la primera escuela de arte se fundó en 1797, y bajo todavía el gobierno del virreinato del Río de la Plata, del que Belgrano era un importante funcionario, muy preocupado por el bienestar y el desarrollo del lugar. Bueno, él creó la Academia de Geometría y Dibujo. La Academia de Geometría y Dibujo. Pero, casualmente, o como todo, la idea era genial, pero después era difícil conseguir la aprobación. Igual la escuela funcionó, pero el simpático y amable rey de España y, digamos, y su gobierno de aquella época, digamos que no le gustó el asunto. No apoyó la moción. No, directamente denegó el permiso, que así se funcionaba. Belgrano o los subsiguientes funcionarios siguieron pidiendo, rey, por favor, queremos nuestra escuela de geometría y dibujo, pero no hubo caso. De todas maneras, esa escuela es el germen de la escuela, de una de las tres escuelas de arte de Buenos Aires, la Manuel Belgrano, casualmente. De ahí, por ahí es que lleva su nombre. Pues las otras llevan nombres de pintores, de la Cárcova y la Pueyrredón, digamos, hacen honor a pintores. Pero la primera, es por la que se empieza, lleva el nombre de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Muy bien por Manuel. Sí, es como que te debemos una más. Para mí es mi prócer favorito. ¿Qué más onda tenía? Todos los demás eran como más complicados. No, además, sobre todo me cae bien porque no le gustaban mucho las armas. Era lo que peor se le daba. Bien, vamos a pasar a una canción que le vamos a dedicar. Es la más obvia que le podemos dedicar. Pero bueno, también es una especie de desagravio la canción que le vamos a dedicar. Porque, no sé si usted vio, cuando uno pasea por la ciudad y ve los edificios públicos, esas banderas más que celestes y blancas, grises, deterioradas, deprimentes, así que nos muestran así como cierta manera de ser nuestra. Sí, o que ponen una bandera impecable justo el día patrio, no, como para quedar bien. Yo, mira, no creo que la hayan cambiado. Ayer pasé por un edificio público muy importante de Bariloche, incluso un edificio, digamos, del mundo educativo, y la bandera es esa, y ya está. Ya somos parte del sistema con esta bandera. Así que, como desagravio todas esas banderas sucias, mugrientas y deterioradas, Señor operador, le pido que mande el tema 2 en honor a Belgrano. Man, I ain't no rasta man come to town. I come with me bandera now. Take it down, see. En Radio Van Gogh, son las 3:30 de la tarde. Y bueno, en este día conmemorativo de la bandera de nuestro prócer Belgrano, les contamos que, de qué vamos a hablar. Exacto. Hasta dónde llegaremos. Ahora en instantes, en contados instantes, vamos a charlar con Gabriela Gabelich, nuevamente con Gab, una artista y galerista rosarino que nos contará, ya apagados los ecos y las, digamos, los fastos de Arteba, nos contará un poco qué es lo que vio, cómo lo entendió, qué cosas simpáticas pasaron. Y quizá luego nos cuente algún viaje que ha hecho a algún país extranjero. Después vamos a volver a hablar de Belgrano, vamos a hablar de su famoso retrato, de las piernitas cruzadas, es así que tanto da que hablar a los adolescentes a veces, esto, ¿sabe qué? Bueno, y después, si nos queda tiempo, tenemos nuestra nota comodín, que vamos a hablar de Duchamp. No exactamente de Duchamp, sino de los ecos y los, digamos, los coletazos que la, digamos, la doctrina duchampiana nos depara a los artistas a veces cuando a la hora de relacionarnos con otras cuestiones del mundo. Así por ahí, si no lo llegamos a decir, cuando una obra que es una obra conceptual, por ejemplo, qué sé yo, la famosa silla de Kossuth, tiene que viajar de un país a otro y cruzar los controles aduaneros, ¿la silla pasa como obra de arte o como silla? Digamos, esos cuestionamientos que son, digamos, tan teóricos y tan como obra de arte. Tan retóricos. Bueno, hay a veces algunos funcionarios de países centrales, digamos, que son tremendamente pragmáticos, por ahí se plantean algunas dudas. Así que el debate ese, que muchas veces es retórico, esto no es, qué sé yo, al momento de llenar el formulario, la cosa es o blanco o negro. Vamos a charlar, porque ahí evidentemente después hay algunos matices y bueno, han intervenido algunas autoridades al respecto para zanjar las cuestiones. Y bueno, y por último, nuestro final, así ya el tradicional manifiesto que leemos para finalizar el programa. No es exactamente un manifiesto, pero en realidad es una carta, pero tiene yo creo que tiene más de manifiesto que de carta, que es la renuncia de Pablo Suárez a un subsidio para la exposición que va a haber a finales del año 68, en el Instituto de Itela. Se la presenta al señor Romero Bres. Romero Bres, que era el director del Instituto de Itela y como que el personaje más importante, el que cortaba el queso del arte de aquel momento. Exactamente. Y bien, bueno, vamos entonces a culminar nuestro sumario escuchando el tema número 3. Thank you. escuchando la FM 103.5. Y si nos querés llamar, nos podés llamar al 455-800 o 455-999. Aurelio. Hola. ¿Qué tal? Estamos acá intentando comunicarnos con nuestra invitada. No sé si podremos. Así que. Teléfono, si no. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿me escuchás ahí, Gabriela? Estoy acá, Aurelio. Estás ahí, esperá que me pongo los auriculares. A ver, estamos aquí. Hola, acá estoy. Ok, pero no te escucho, así que... Ahora no me escuchás vos a mí. Sí. Ahí estamos, por fin te manifestaste en los auriculares. ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios, qué vida! ¡Qué difícil que te hace! ¡Ay, qué vida es esta! ¿En qué estábamos? ¿De qué íbamos a hablar? Sí, habíamos... Traducila, sino de nuevo. Bueno, eso, vamos a música. Acá estamos con Gab Gabelich, nuestra querida amiga, artista plástica, artista visual y galerista, que nos va a contar algunas de sus experiencias recientes en el último Arte Baja. ¿Verdad? Bueno, arrancamos. ¿Eh? Sí, arrancamos. Bueno, lo que... Hola. Sí, hola, te escuchamos perfectamente. Te escuchábamos perfectamente. Acaba de cortarse. Maldición. Bueno, parece que le ha ido bien en Arteba, así que... Y no sé, bueno, que... Me parece que vamos a dejar este reportaje para otra ocasión, porque si no nos vamos a pasar la tarde de hola. Y bueno, son las cosas que pasan, la sí. Tecnología a veces no está a nuestro favor. La tecnología está en las manos. Conspira. Está en las manos. Especialmente contra este programa. Sí. Así que... ¡Hola! ¡Hola! Seguimos ahí, se nos había cortado. A ver... ¿Qué más puede pasar? Bueno, nada. Entonces estábamos en Arte Va. Estamos en Arte Va. ¿Cuánto hace que terminó? Y a mí me da la sensación que terminó hace 2 meses. ¿Dos? Por el nivel de intensidad. 2 meses. Pero, ay. ¿Qué habrá sido? ¿Un mes? Sí, no, terminó el 20... Ay, el 23 de marzo. Está bien, sí, así. El 23 de marzo también. Metro más, metro menos, un mes. ¿Y el balance? ¿Positivo, negativo, más o menos? Y todo depende de qué tipo de balance uno hace. Digamos, si uno hace solamente un balance económico, la verdad que muy bien lo fue en términos generales, porque... Bueno, en general fue una feria bastante bastante fría en términos económicos. Ajá. Y supongo que tiene que ver un poco la situación económica, el comportamiento bastante conservador de los compradores. Sí, sí. Pero si uno tiene en cuenta que es un espacio de exhibición, de muestra, donde los artistas pueden mostrar lo que hacen... Y muchos de ellos inclusive fueron invitados a participar de otras muestras para el año que viene, para fin de año. Si uno tiene en cuenta el nivel de relaciones que establece con el arte en general, con el mundo del arte, con otros galeristas, con críticos, siempre el balance desde ese lugar es positivo. Claro, no, está bien. Es decir, por el lado de las ventas no estuvo tan bien, pero por otro lado, por el lado de así del ajite, por llamarlo de alguna manera, estuvo bien. Además, años va mejor, otros años va peor, ¿verdad? Seguro. De todas maneras, la irradiación de las ideas, el balance, digamos, como uno se toma un poco más de tiempo también para hacerlo, porque hay otras ventas que se hacen más allá de Arte Va, pero que tienen que ver con que la feria ha tenido. Claro, no, y otras cuestiones que se pueden acordar o digamos, o comenzar una negociación ahí y después resolverla ya en otras circunstancias. Bueno. Se cortó nuevamente. ¿Sigues ahí? No. Se nos fue otra vez. Así que... Bueno, tenemos todo un programa así. Podemos plantearlo como un programa deconstructivo. Así que vamos a... No sé si estamos al aire o no, pero podemos hablar un poco de la... Continuamos en el aire, Aurelio. De la deconstrucción. La deconstrucción consiste en tener algo que tiene una forma cerrada y ahora la abrimos de nuevo. ¿Estás ahí, Gabriela? Ay, estoy acá, qué difícil se está haciendo hoy. Sí. Sí, sí, la verdad que es difícil. No, y además, perdón. Sí. Que por ahí hablo muy corto porque me escucho a mí misma, pero en delay. Ah, sí, entonces... Entonces mientras hablo me escucho, es como horrible. Es como que tapate los oídos. Bueno, no sé, yo creo que... A ver, contanos si podemos, si no, creo que lo vamos a dejar para otra vez porque se nos está complicando la vida. ¿Qué, digamos, más allá del balance económico, más allá del, digamos, del balance de relaciones y cuestiones colaterales que tiene, que tu arte va... ¿Qué obras o qué artistas de los de siempre o nuevos te impresionaron esta vez? Y vos sabés que estuve pensando bastante eso. Creo que fue una de las cosas que más estuve pensando todos los días que volví de Arteba. Inclusive estando ahí, hice muchas veces una recorrida buscando justamente esto, a ver cuál era la obra que más me impresionaba. Y la verdad es que, más allá de todos los artistas nuevos, como que siempre vuelvo a mis primeros amores, a los que siempre me gustaron. Por ejemplo, Tulio de Trastizabal. Después, ¿qué te podría decir? Como artistas un poco más de los 80, 90, Marcelo Pombo. Pero en general me cuesta que algo realmente me movilice a nivel de todos los sentidos. Y uno a veces analiza si no tiene que ver esto con el exceso de información por ahí que uno tiene y que pareciera como que ya nada aún lo motiva, lo moviliza. Por eso es que uno vuelve a refugiarse los maestros. Ah, caramba. ¿Será eso? ¿Será que el público especializado ya nada lo sorprende? ¿O será que, digamos, en general los artistas que aparecen o que, digamos, los curadores seleccionan son un poco, término futbolístico, pecho frío? Pecho frío. Pecho frío, qué buen concepto. Alguna gente se va a arrancar los pelos porque mezclar arte y fútbol es como muy difícil en este país, pero... No te gusta, Aurelio. No, digo que algunos se pueden llegar a arrancar los pelos cuando uno mete alguna terminología futbolística cuando está hablando de arte. Pero para a mí me parece que no es problema del espectador. Que no es casual que vos uses esa expresión. Pensaba en estos días que estaba releyendo sobre los jóvenes artistas británicos que empezaron con toda esta movida del arte contemporáneo desde Inglaterra. Sí. Que las primeras muestras que organizaron se llamó justamente Spliff. Está bien. Que tiene mucho que ver eso. Hola. Sí. No, te entiendo. Pero una cosa es elegir la frialdad como lenguaje y otra cosa es ser frío. En el programa pasado hablamos un rato de la pintura de Bacon, que es la cosa más fría, más frígida, glacial que uno se puede imaginar, pero digamos no podríamos acusarlo de pecho frío al amigo Bacon, por poner, digamos, un ejemplo fuerte. Pero sí. O sea, una cosa es la estética cool, la estética de lo frío, la búsqueda por ahí de cosas menos, o sea, más desapasionadas. Pero a mí me da la sensación que esa frialdad pasa por tener poco que decir, poco que contar. No sé, mi pensamiento. Hola. Hola, Aurelio. Sí, hola. Sí, pensé que se nos había enfriado una vez más la conversación. No sé, estoy escuchando muy bajo. En realidad me escucho yo. Está bien, esperemos que el mundo nos esté escuchando un poco mejor que lo que nos estamos escuchando entre nosotros. ¿Ahí me oís mejor? Igual que antes, todo sigue igual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ponemos una canción que te dedicamos con mucho, digamos, porque íbamos a hablar un poco de tu experiencia en Brasil. Así que después del próximo bloque, por ahí si podemos hablar, si digamos nuestra comunicación es un poco más fácil, lo hablamos. Y si no, hablaremos en otro momento. Vamos a escuchar una canción particularmente brasilera, Erasmo Carlos, Mané Joao. Era muito sangue pra pouca ladeira. acá estamos de nuevo en esta tarde patria. Perdimos al Apolo 13. De edificación, sí, nos ha quedado nuestra corresponsal ahí varada en la superficie. En la superficie. En la estratosfera, en algún lugar. Sí, yo creo que está en el módulo lunar dándole patadas al parlante. Porque el problema esencialmente era que ella casi no nos escuchaba. Esperemos que nuestros radioescuchas estén escuchando. Así para el próximo programa, ya que tenía tanto de qué hablar. Sí, desde acá le mandamos un abrazo y quedamos para que el próximo programa, dentro de una semana, hablamos, porque además había preparado la clase especial para darnos. Así que, Alga, si me estás escuchando, abrazo y bueno, hablamos en la semana. Mañana hay una serie de inauguraciones en Cultura Pasajera. De eso nos iba a hablar, no ha sido posible, pero bueno, mandamos el titular, invitamos a la gente que esté por Rosario. Mañana, no sé exactamente la hora, pero calculo que la hora habitual de las inauguraciones podrán... Habló de varias inauguraciones, así que habrá... Uy, cierto que hay que sacarnos el auricular. Así que un abrazo para vos. Y nos estamos viendo, o nos estamos hablando. Para despedirla, vamos a escuchar una canción que me parece que en su momento sonaba adecuada, pero en este momento va a sonar aún más adecuada. El tema número 6, Chau Gab, Luz Casal, te despide con Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Mi amor. Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hola, acá estamos de nuevo. Hagamos un om para enyoguizarnos y continuar con el programa y con nuestro plan que a trancas y barrancas se va desarrollando. Bueno, vamos a nuestra sección habitual de Gabinete de Maravillas y vamos a hablar un poquito sobre nuestro querido prócer Manuel Belgrano, que nos es mayormente familiar por el billete de 10 pesos, ¿verdad? Exacto. Es su cara, es el chico de tapa del billete de 10 pesos que supo valer 10 dólares en un momento de nuestras vidas. Lo hubieran puesto en el de 100, aunque sea, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el de... Bueno, hay toda una distribución de próceres bastante aleatoria. En ese sentido, los australes, que duraron muy poco, digamos, tenían una coherencia más política. Fueron los diferentes presidentes constitucionales, empezando por Urquiza, después por Derqui y demás, con próceres un poco menos conocidos. Pero bueno, el billete de 10 pesos que trae a la cara de Belgrano. Pero vamos a hablar del retrato más conocido de él, ese que aparece en el Villiquen y demás. Esencialmente el de las piernitas cruzadas, de las calzas blancas. Una pintura hecha por François Casimir Carbonnier, que es, bueno, no lo pintó cualquiera Belgrano. Ahora vamos a... Fernanda va a leer una nota donde nos cuentan un poco de eso. Bien, y bueno, la nota que voy a leer es de la página de la Terminal Rosario y dice así: Belgrano y su retrato. Es el retrato de Manuel Belgrano más famoso y se encuentra en Olavarría, una zona de la provincia de Buenos Aires donde los Belgrano fueron pobladores originales. Su valor artístico e histórico es incalculable. Por eso ahora está enredado en una disputa legal entre el municipio de Olavarría y un particular que dice ser su dueño. Su historia y sus copias. Acá vamos. Dice Bonifacio del Carril, de esta obra de gran valor artístico histórico, en 1815 el prócer se encontraba en Londres en el desempeño de su misión diplomática con Bernardino Rivadavia. Allí, tanto Rivadavia como Belgrano posaron ante uno de los mejores artistas, entonces en boga en la capital británica, el francés François Casimir Carbonnier, discípulo de David, del cual hablamos en el programa pasado. Efectivamente. Y de Ingres, quien a su vez... Sí, dos pintores neoclásicos, así los retratos más marmóreos y así objetivistas. No, porque David también hizo el de Napoleón. Claro, era fue el pintor de la Revolución y luego el retratista oficial de Napoleón. Bueno, continúo. Quien, según el Benecit, lo empleó algunas veces en la ejecución de sus propios cuadros. El retrato de Belgrano es verdaderamente magnífico. Este retrato de Belgrano fue copiado varias veces en el siglo XIX, entre otros por Prilidiano Pueyrredón, y es la figura más popularizada del prócer. Durante mucho tiempo se ignoró la identidad de su autor. Mario Belgrano encontró en el Archivo General, en el Museo Mitre, un soneto dedicado al perfecto retrato del general Belgrano por Monsieur Carbonnier, que permitió identificarlo. Y el soneto dice así. Soneto escrito aparentemente de puño y letra de Don Manuel. No, de Don Manuel Belgrano. Ah, tenés razón. Sí, dice así en una caligrafía. Lo voy a leer de un texto transcripto, ¿verdad? Para que sea más sencillo, porque tiene una caligrafía muy de la época. Dice así: invoco al sacro numen reverente de Apolo y musas del celeste coro para hacer el encomio con decoro a Carbonnier ilustre, lo eminente. De tu pincel divino el alma siente, la vista encanto, pues clarín sonoro, es ella, fama sobre nieves oro, presentando inmortal al héroe ausente. El reposo y la gracia pinta activo, son las facciones de Belgrano mismo, de aquel finado en la memoria vivo. Si mira allí la lid, al patriotismo y el general parece su esplendor, que brilla por Carbonier, mucho mayor. Qué difíciles leños son estos. Me parece que no lo vamos a intentar otra vez. Yo tenía entendido que era el soneto lo había escrito Carbonier, al perfecto retrato del general Belgrano. Pero... No, es un soneto dedicado al retrato de Carbonier. En ciertas épocas se escribían poesías y odas a obras maestras. Así es extraño. Bueno, ¿terminamos de leer? Dale. Sigo yo. Sí. Desde el Museo Principal de Artes Plásticas, Damasco Arce de Olavarría lo exhibe como su obra principal tras haberla recibido en donación. Había sido comprado por el desaparecido Banco de Olavarría en 1978. ¡Qué épocas! La obra, un clásico de todos los manuales de historia, fue declarada patrimonio municipal en esa localidad de Buenos Aires en 1996. Pero, al propietario actual del edificio del ex banco de Olavarría, asegura que el retrato estaba incluido en el inventario del lugar cuando lo compró, y ahora quiere el cuadro. Sin embargo, desde el municipio aseguran que fue donado por el directorio de la entidad bancaria a la familia del prócer. Pero Carlos Casey, el dueño del edificio ubicado en San Martín y Vicente López, afirma lo contrario. Dice que compró la propiedad con todo y el cuadro incluido. Cuando se conoció el reclamo del empresario, el municipio emitió un comunicado en el que describió el proceso de adquisición y la incorporación al patrimonio municipal a través de una ordenanza. No tendremos problemas en retener el cuadro, afirma desde el Ejecutivo de la ciudad, desde donde se reconoció que toda la cuestión no hace más que reavivar el interés histórico de la obra. Este cuadro siempre estuvo rodeado de polémicas, porque al principio se dudaba de que el famoso Carbonier haya sido su autor. Y precisamente el soneto belgrano que acaba de leer el compañero Aurelio despejó las dudas, pero fue copiado tantas veces y en distintas poses que encontramos varios parecidos en todo el país. Hay un par de cuestiones que podríamos seguir leyendo, pero creo que ya, claro, lo que más dicen es como que hay distintos, que en uno de los cuadros Belgrano estaba con la mano apoyada sobre la pierna derecha, y en el original estaba con la mano apoyada sobre la izquierda. O sea, como que había diferentes... Sí, diferentes versiones y diferentes copias. Es como prácticamente la única imagen que hay. Entonces hay diferentes versiones, a copias fieles, interpretaciones. Sí, se le asigna además... O sea, si vos buscas el retrato en internet, casi todas las copias que aparecen son las de Prilidiano Pueyrredón, que sin embargo es la de Carbonier. No, sí, seguro, además. Prilidiano era, digamos, conocía a Carbonier, era en un punto admirador suyo. Los descendientes de Manuel Belgrano probaron que su cuadro era el original y que el autor era Carbonier, discípulo de David Ingres. ¿Cómo lo hicieron? Es interesante seguir una historia casi policial por estos pequeños detalles. Dice, según la familia de Belgrano, la mano izquierda del sujeto del retrato se apoya sobre la pierna derecha en el original. Y una plaqueta que sostiene no tiene la misma factura que la del cuadro vendido en 1942. Una bandera que aparece de dos franjas, celeste y blanco, correspondería a una carta que mandó a San Martín y que tendría esa forma y color. Por otro lado, ¿cómo probar que el cuadro había estado permanentemente, tempranamente en esta familia? Pues mediante un retrato de Juana Chas, parienta de Belgrano, pintado por Jacobo Fiorini en 1834, que muestra colgado en la pared el cuadro, idéntico al que está en la barriga. Cuadro dentro del cuadro. Uh-huh. Eso es una prueba, realmente. Bueno, don Manuel, vamos a despedirlo, porque nuestro programa me parece que se nos va a cortar un poco. Vamos a darle una despedida con una guitarra, ¿verdad? Dale, y que aparezca el reloj choreado de Belgrano. Eso, que aparezca el reloj que se robaron del Museo Histórico. Exacto. Nacional. Hay algunas historias en el Museo Histórico Nacional, algún contacto que tenemos por ahí, quizá en algún momento nos cuente. Se lo robaron en el 2007 y aún no aparece. Y yo dudo que aparezca porque... Se lo había obsequiado el rey Jorge III de Inglaterra. Uno de los pocos bienes materiales con que contaba Belgrano dentro de su... Bueno, cuenta el Villiquen que ese reloj fue lo que usó para pagarle al médico en su lecho de muerte. Podemos recordar, puedo evocar un poco lo que yo escuché, lo que yo aprendí en la primaria. Cuando Belgrano, al doctor, discúlpenme, pero ya el nombre no lo recuerdo. Doctor Redhead. Ah, mirá qué bien, tenemos el dato ahí. Entregó el reloj en cuestión como pago por sus atenciones, sus servicios, y entregó su alma diciendo las siguientes palabras: ¡Ay, patria mía! Caramba, don Belgrano, palabras en un punto proféticas. Y para terminar de enterrar como corresponde a Belgrano, otra de las leyendas y otro del Villiquen dice que probablemente sea cierto. Su lápida fue esculpida sobre el mármol de su mesita de luz, porque ni para una lápida había para Belgrano. Sí, es una. En general, nuestros próceres más cool, llamarlos de alguna manera, también han tenido. Dicen que el gobierno le debía como 18 meses de sueldo y por eso no le pudo pagar más que con el reloj a este médico que lo había cuidado y le había ofrecido sus servicios. Y hay mañas que se han adquirido en algún momento y que no se han perdido. Bueno, pobre Belgrano. Vamos a proceder a despedir como corresponde con una guitarrita de Paco de Lucía, el concierto de Aranjuez. Hasta pronto, don Manuel. Thank you. Sobre el relato de Manuel Belgrano. Y ahora nos vamos. Y ahora nos vamos a mudar de siglo. Nos vamos a pasar. ¿Eh? Welcome to the. Vamos a hacer un pequeño. Vamos a hacer patito un segundo en el siglo XX. Y después nos volveremos acá al presente siglo. Como raro este siglo todavía, porque. Es indefinido todavía. Claro, todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Eso da, digamos, habrá que verlo después, más adelante, con la perspectiva. Necesitamos un par de décadas más como para asumir este nuevo siglo y nuevo milenio también. Uno piensa, bueno, ¿cómo habrán entendido el cambio del siglo del 19 al 20? Y también yo calculo que les habrá pasado algo así parecido. ¿Y esta década qué es? porque si uno echa un poco la mirada para atrás, las décadas del siglo XX como que están connotadas así bastante fácil, bastante rápido. Qué sé yo, los 60, los Beatles, los hippies, qué sé yo, los 70, la crisis del petróleo, la ropa horrible, los autos feos. Sí, es como que también siempre hay una vuelta, ¿no? Siempre se vuelve a lo retro, o sea, avanzamos, claro, y después otro retroceso. Claro, bueno, pero esa vuelta a lo retro es interesante, porque es medio como un asunto de los 80. Antes sí, no había cosas retro. Era lo de antes, era feo, era algo superado, no, ya lo que había en el pasado no nos interesa más. Apelar a la nostalgia. Claro, y en cambio en los 80 empezó como un reciclaje, se empezaron a reciclar primero los 50. Camperas, sí, las camperas de cuero, las motos, los hopos, los Stray Cats y demás. Y después ya más a fines de los 80 empezaron a revivalizar, ay, ¿cómo sería la palabra? Revivalificarse los 60, que eso, digamos, nunca dejamos. A partir de que empezó el revival de los 60 a fines de los 80, nunca lo hemos abandonado. Los encantadores 60 son como... Sí, y en el 2000 se empezó a tomar de los 80 nuevamente. Claro, sí, no, y ahora, por eso, pero ahora es como un revival permanente, donde conviven la cosa retro, vintage, la palabra esa que mezclamos los 50, los 60, los 70, sin ninguna. Los 80 también, así como que ya nos estamos mordiendo la cola en un punto. Pero... Volviendo a donde queríamos salir, empezamos con la palabra mágica Duchamp. Duchamp. Es así como... Marcel Duchamp. Como Duchamp. es como una palabra así, como abracadabra, ¿no? Es como una palabra que contiene propiedades así sobrenaturales, hasta casi, yo diría. Bueno, vamos a hablando de Duchamp, vamos a entrar en materia. Todavía estamos dentro de nuestra sección Gabinete de Maravillas, y dentro del Gabinete de Maravillas, en el rinconcito de Iglesias Bricles. Sí, porque siempre... Bueno, ¿por qué tenemos permiso de don Eduardo Iglesias Bricles? Don Eduardo, sí. Algún día vamos a hablar con él. Yo soy un... Hace muchos años que soy seguidor de su blog. Realmente es una fuente de datos y de anécdotas y de reflexiones. Vamos a hacer una entrevista con él. Y vamos a intentar hablar con él. Bien, hoy vamos a leer sobre lo que él llama el legado de Duchamp. Que el legado de Duchamp sigue vigente. Pero bueno, con algunas implicancias. Porque una cosa que los artistas, los que tenemos formación, digamos, artística, que hemos estudiado en una escuela de arte y demás, son, para nosotros a lo mejor estamos más familiarizados con esas cuestiones, pero por ahí otras personas que no tienen por qué estar familiarizadas con asuntos tan específicos, se producen algunos desconciertos. Bueno, voy a ver... Sí, lo encuentro. Acá tengo la nota. Es una nota del miércoles 12 de enero de 2011. El blog es Testigo Ocular. Su subtítulo es Arte, Artistas y Epifenómenos del Arte. El autor es Eduardo Iglesias Bricles. Y preside la nota una imagen de la famosísima silla de Kossuth, famosísima para algunos que la hemos visto en el librito, para otras no, digamos, no es la Pietà, pero sería como la Pietà en un punto del arte conceptual. Las tres sillas. Claro, las tres sillas de Kossuth. ¿En qué consiste esa obra, para contárselo? Una silla de verdad, una silla de bar, una foto en tamaño natural de esa misma silla aplicada sobre la pared que está detrás de la silla de verdad, y una ampliación de el diccionario. El texto está en inglés, que dice lacónicamente chair, y después las acepciones y los significados de la palabra, es decir, la silla de verdad, una imagen de la silla y la definición en la palabra de silla. Yo no, digamos, el concepto lo hacemos con esas tres cosas. Uh-huh. Una cosa es la palabra, otra es la imagen y otra cosa es el objeto real. Digamos, un pensamiento que engloba en cierta manera muchas de las inquietudes del arte conceptual. Pensemos que esta obra, que no lo dijimos y es importante, es una obra del año 1965. Digamos, ya tiene sus... Ni quiero saber cuántos años tiene porque yo nací un año antes, así que mejor olvidemos esa parte. Estamos, qué grandes que estamos. Bueno, vamos a leer la nota. Dice así: desde que Marcel Duchamp quebró para siempre la idea del aura de la obra de arte, el mundo no ha dejado de preguntarse qué es lo que determina que un objeto u otro ostente los atributos necesarios para ser ingresados en el rubro de las disciplinas artísticas. Ese parece ser el problema que analizaron los funcionarios aduaneros de la Comisión Europea. Según la noticia publicada por la revista Trastienda, firmada por el periodista Eduardo Villar, la cuestión se originó cuando la galería Haunch of Venison de Londres importó 6 instalaciones de video desmontadas de Bill Viola, procedente de los Estados Unidos, e intentó importar una escultura de luz de Dan Flavin. Dan Flavin es famoso, sale en el libro ese señor que apoya unos tubos fluorescentes de colores. Ajá. Contra la pared. Y son, es lindo, a mí me gusta Dan Flavin. Importar una escultura de luz de Dan Flavin declarándola como escultura entrecomillado, con lo que solo debería haber pagado un 5% de IVA como obra de arte. Pero en ese momento, las autoridades aduaneras rechazaron esa clasificación y cargaron a la galería con tasas de 36.000 libras. Caramba, por un tubo fluorescente. A mí me parece que es una contradicción. Bien, Haunch of Venison apeló la decisión en 2008 y ganó. Un tribunal del Reino Unido especializado en cuestiones impositivas determinó que las obras eran de hecho arte, también de nuevo entrecomillado, y por lo tanto les correspondía pagar solo un 5% del IVA. Es raro porque si lo importás como tubo fluorescente, ¿cuánto vale un tubo? 3 mangos. Sí. O sea que te tendrían que cobrar un IVA tremendamente alto, pero sobre 3 mangos iniciales. Ahora, una obra de Dan Flavin que vale mucho dinero, mucho dinero, debería, ese mucho dinero lo vale por ser considerada obra de arte, no artefacto lumínico. Hay que ver si ante el pago de esas 36.000 libras, si no hubieran tenido que pagar eso, igual se eran declaradas como hecho de arte. Es un artista demasiado famoso como para colarlo así de otra manera. Además, estas galerías de arte son particularmente serias y mueven mucho dinero y tienen, digamos, algo que es mucho más importante, sobre todo en el primer mundo anglosajón, que es la reputation. Sí, que bueno, que es decir, no vamos a entrar en detalles sobre cómo manejan algunas cuestiones en el mundo anglosajón, pero en ese sentido son particularmente pulcros. Bueno, sigamos. El problema es que ahora la Comisión Europea ha revisado y anulado aquella decisión, declarando las obras de Flavin como, comillas de nuevo, artefactos de iluminación, y que por consiguiente deberían ser clasificadas y aforadas como tales. En cuanto a las obras de Bill Viola, determina que las instalaciones de video y sonido no pueden clasificarse como esculturas, porque no es la propia instalación la que constituye una obra de arte, sino el resultado de las operaciones, el efecto de luz, etcétera, etcétera, llevados a cabo por ella. Es decir, las partes no constituyen una obra de arte, sino que ya toda la obra montada y a pleno trabajo, digamos, a todo vapor, un Bill Viola auténtico, en ese instante se transformaría en una obra de arte. Antes, Son solo cables y cosas. Bueno, Pierre Valentin, uno de los abogados más reputados en estos temas, declaró, echamos de menos a nuestro abogado, vamos a ver qué ha sido de la vida de él. Bueno, uno de los abogados más reputados en estos temas declaró a la revista Der Newspaper lo siguiente. Las razones dadas por la Comisión Europea para la clasificación de las obras de Bilbiol y Dan Flavin como proyectores y accesorios de luz de pared son increíbles. Sugerir, por ejemplo, que una obra de Dan Flavin es una obra de arte solo cuando está encendida es sencillamente delirante. No deja de ser divertido que esta gente debe ganar unos sueldos tremendamente altos, digamos, se gane la vida discutiendo esta clase de cosas. Es buenísimo. Son impresionantes las obras de Bilbiola. Sí, pero también son impresionantes las discusiones de gente que ahí si está enchufado es arte, si no, si le ponemos un delay así como un clic, clac, arte, no es arte, es arte, no es arte. No arte. Sería vamos buenísimo. A hacer una de esas. Bueno, eso sí, dibujamos, mira, ya tengo la obra. ¿Con un tubo de neón? No sé, incluso si ya se ha hecho esa cuestión de si es arte o no es arte. Podemos, así, pararnos en la puerta del museo. Yo creo que ya se ha hecho, no creo que sea una idea mía. O sea, un tipo parado del lado de afuera no es arte, parado del lado de adentro es arte. Arte no es arte, como en Los Simpsons cuando se paraban en el límite entre la provincia. Entre el estado de Wichita y el estado de Utah, decía, estoy en Wichita, estoy en Utah, estoy en Wichita. Bueno, más o menos así. Digamos, una discusión bastante, en un punto a esta altura, casualmente del siglo XXI, bastante estúpida, por cierto, pero no deja de desvelar a mucha gente. Bueno, sigamos para terminarlo. Si esta manera de ver las cosas se extendiera por el mundo, la mayoría de los artistas conceptuales estarían en graves problemas. ¡Chan! A modo de ejemplo, supongamos que a Ruth Ben-Zakkar se le ocurre exportar Analogía de Víctor Grippo. No sé si tienen la obra. Analogía son las papas que dan la hora. Sería más o menos. No. Bueno, no importa. Ahora la describimos un poco. La obra sí, me Analogía, bueno, las obras de Grippo, esas obras hechas con papas y cables, se usan las papas como fuente de energía para mover algún aparatito mínimo electrónico. Dice, al llegar a Gatwick y desembalar la obra, los guardas aduaneros londinenses se encontrarían con 3 kilos de papa blanca, 6 metros de cables eléctricos, varios electrodos de cobre y zinc, botones pulsadores, un rollo de cinta aislante y un voltímetro. Desde el vamos descalificarían por razones fitosanitarias los 3 kilos de papas. Y todavía quedarían el voltímetro y los electrodos. Caramba. Otro caso que podría ser emblemático es, la obra que hablamos al principio, es la obra de Joseph Kossuth, Una y tres sillas, de 1965. Esta consiste, mira que nos la va a describir mucho mejor Eduardo Iglesias Briques. Esta consiste en una silla, su foto ampliada y una definición de la palabra silla. Imaginar los argumentos para explicarle a un guarda de aduana es que esos tres elementos forman una unidad y que juntos forman una, entre comillas, obra de arte, excede mi capacidad especulativa. Pero creo que no sería menos complicado que encontrar en los índices aduaneros el rublo que incluya la obra de Piero Manzoni, Merde d'artista. En un frasquito, una latita. Unas latitas divinas. Yo si hay uno que es un poco fetichista, yo moriría por tener, ¿sí?, una lata de sí, absolutamente. ¿Tiene o no tiene? La tendrías que abrir. Y esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Yo preferiría no abrirla. Yo en ese sentido prefiero la credulidad, que es mucho más... Uy, acabo de golpear la mesa. La credulidad es mucho más sana en ese... En ese de pronto ya estaría vieja. Porque en el caso de Piero. Sí, ¿cuándo no, pasó? En el año... Caramba. Más, de solo pensarlo... Está seca ya. Me agarra. Vaya uno a saber. Yo no estaría tan seguro que es lo que puede. Por ahí está en perfecto estado de... Si consigo alguna tela de conservación. Como que sos fetiche. Vamos a saber. No, en serio, fuera de broma, una latita de Piero Manzoni debe costar unos cuantos mangos, realmente. En todo caso, lo que tiene de bueno... La plagiamos. Exactamente, eso me acaba de quitar la palabra de la boca. Nos tomamos la gráfica, que está por todos lados, o sea, mi computadora incluso la tengo, la podemos recrear, la gráfica, tomamos una lata cualquiera y nos hacemos nuestra lata, propia. Nuestra fake tin can de cómo es de Pino Manzoni. Souvenir eso, para claro, pequeños. Eso hay, digamos, dentro de ese rubro será verdad lo que hay, digamos. Tiene, por ejemplo, nuevamente Duchamp, tenemos el antecedente de su ampolla con aire de París. Y después, en términos un poco más domésticos o más locales, está también las obras de Juan Pablo Renzi con agua de todas partes del mundo, que era una instalación con botella de vino tres cuartos, que probablemente se ha consumido él y sus amigos primero. Y tenían agua, es decir, agua de acá, de Nueva York, agua de qué sé yo. Yo creo que las latitas deben tener el contenido que explican, porque si no se podría comer un juicio. No sé si puede ser de él, puede ser caca de otro, pero... Y por eso mismo, eso es lo que tiene de no bueno, lo que tiene de bueno el arte conceptual. Que es ese tipo de cosas hace que, digamos, que sea lo menos importante. El concepto está muy por encima de las comprobaciones. ¿En qué nos, digamos, en, o sea, lo importante ahí es la idea, porque supongamos que hacemos un acto de apertura de la lata de Piero. No tiene para hablar, la lata. Por eso, supongamos que la podamos abrir, llamamos a un curador o dos o tres curadores que supervisen la operación y abramos la lata. Supongamos que hay otra, que no hay caca, ya qué sé yo, otra sustancia, menos odiosa. ¿Cuál sería el problema? Si el asunto es la idea, que esté la caca o no, en un punto a mí me parece no irrelevante, pero sí, porque lo que pesa ahí es la idea, la fantasía que en un punto nos despierta. Por eso además hay otros artistas, sobre todo de los últimos tiempos, donde directamente nos ponen la caca y no nos dejan la duda. En un frasco de vidrio. Ni siquiera, eso cuando son pulcros, hay algunos que incluso la ponen ahí directamente u otros materiales. Había un artista argentino, Greco, era que orinaba sobre sus obras. Alberto Greco, bueno, también casualmente contemporáneo, los podríamos poner dentro de, digamos, cuando estudiamos historia del arte, en el mismo capítulo que Manzoni y demás, digamos, lo que sería también en un punto el neodada de los años 50, son implicaciones así. Pero bueno, también ha habido otros artistas. Otros artistas que han trabajado con su propia caca. Yo personalmente me quedo con Piero, que tuvo la delicadeza de envasarla herméticamente y, digamos, no someternos a otra clase de experiencias más desagradables. Bueno, terminando de hablar de Duchamp, de Manzoni, de Kossuth, ¿cuántos nombres hemos hablado? Mucha gente, ¿verdad? Entonces, como es mucha gente, vamos a poner una canción que habla de mucha gente. Paul McCartney, Too Many People. Too many people going underground. Too many continuamos en Radio Van Gogh a escasos minutos de las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a recordarles los teléfonos para los que nos quieran llamar. Tenemos el 455-800, 455-999. Nos están escuchando a través de la FM 103.5 MHz del Bolsón. Si nos querés escuchar o visitar nuestra página web, es www.goga.fm. Bueno, y le damos un saludito a algunos de nuestros oyentes que están ahí. Así que primero a Mauricio que debe estar escuchándonos. Siempre Mauricio Pettinaroli, compañero y amigo, la calle, codo a codo, etcétera, etcétera. A mi hermano Julito, a Roxy, Emilio, a Beco o Belén, y especialmente a nuestro amigo del hoyo, Héctor. Héctor del hoyo. Que el otro día llamó al programa y realmente hemos vivido momentos de gran alegría gracias a eso. Bueno, y ahora vamos a leer nuestro manifiesto, apurando un poco la cuestión. Tiene que ver con la carta que oportunamente enviara Pablo Suárez al director del Instituto Di Tella en 1968 para el evento Experiencias 1968, convocada por el Instituto Torcuato Di Tella, el ITDT, mítico de aquella época. Famoso Di Tella cuando hablamos en la Argentina en los 60, entre otras cosas, el Di Tella. Bueno, Pablo Suárez optó por realizar una acción en el margen de la institución y en contra de ella. Escribe una carta dirigida a Jorge Romero Brest mediante la que renunciaba a participar de las experiencias y de la cual hizo 25.000 copias que entregó a la gente que pasaba mientras se encontraba instalado en la vereda de entrada ahí del Di Tella, en calle Florida. Y también eso fue muy divertido, consiguió que los kioscos de revistas y diarios de calle Florida aceptaran incluir una copia en la edición del diario La Nación, del Clarín y los diarios, la prensa, los diarios de aquella época. Sí, otro día podríamos aclarar también, ¿no?, quién fue Pablo Suárez, cómo estaba ligada su obra y por qué, ¿no?, decide hacer una carta de este tipo. Sí, bueno, eso es una, digamos, Pablo Suárez es un personaje de, digamos, uno de los artistas más importantes, digamos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y parte de la primera década del siglo XXI, digamos. No sé si da como para hacer una, digamos, una reseña biográfica, pero no, sí, pero rapidita es, digamos. Estamos hablando, eso sí, de una obra de su juventud, que es lo más importante. No tenía 30 años cuando hizo esto, o recién había cumplido los 30 años. Y, digamos, un renunciamiento de ese tipo, y en ese contexto es, uno piensa, al día de hoy, con los artistas correteando detrás de subsidios y mendigando a las multinacionales y demás por dineros para poder hacer sus obras, vamos a ver lo que hizo Pablo Suárez. Su carta comienza primero con una, digamos, con una especie de dedicatoria o de también va para ustedes. Y dice: a Margarita Paxa, a Carreira, a Rodríguez Arias, a Peralta Ramos, a Oscar Boni, a Estopani, a Trota, Palacios, Renzi, Renard, Ruano, Lamelas y Plate, todos artistas jóvenes, digamos, la creme de la vanguardia en aquel momento, por solo nombrar algunos de los excluidos de esta muestra. La carta que transcribo hace referencia a una situación coyuntural planteada a fines de los años 60. La postura ética que en ella se reclama sigue siendo tan necesaria hoy como ayer. Dice: Buenos Aires, 3 de mayo de 1968. Señor Jorge Romero Brest, hace una semana le escribí dándole Ah, está bien. No, no, no. Le estaba diciendo al operador que pusiera la canción de Piazzolla que va a dar marco a esto, dice. Señor Jorge Romero Brest, hace una semana le escribí dándole a conocer la obra que pensaba desarrollar en el Instituto de Itela. Hoy, apenas unos días más tarde, ya me siento incapaz de hacerla por una imposibilidad moral. Sigo creyendo que era útil, aclaratoria y que podía llegar a conflictuar a algunos de los artistas invitados, o por lo menos poner en tela de juicio los conceptos sobre los que sus obras están fundadas. Lo que yo ya no creo es que esto sea necesario. Me pregunto, ¿es importante hacer algo dentro de la institución, aunque colabore a su destrucción? Las cosas se mueren cuando hay otras que las reemplazan. Si conocemos el final, ¿por qué insistir en hacer hasta la última pirueta? ¿Por qué no nos situamos en la posición límite? Ayer, precisamente, comentaba con usted cómo, a mi entender, la obra iba desapareciendo materialmente del escenario y cómo se iban asumiendo actitudes y conceptos que abrían una nueva época y que tenían un campo de acción más amplio y menos viciado. Es evidente que, de plantar situaciones morales en las obras, de utilizar el significado como una materialidad, se desprende la necesidad de crear un lenguaje útil, una lengua viva y no un código para elites. Se ha inventado un arma recién cobra sentido en la acción. En el escaparate de una tienda carece de toda peligrosidad. Creo que la situación política y social del país origina este cambio. Hasta este momento yo podía discutir la acción que desarrolla el instituto, aceptarla o enjuiciarla. Hoy lo que creo que no acepto es al instituto que representa la centralización cultural, la institucionalización, la imposibilidad de valorar las cosas en el momento en que éstas inciden sobre el medio, porque la institución solo deja entrar productos ya prestigiados a los que utiliza cuando o han perdido vigencia o son indiscutibles dado el grado de profesionalismo del que las produce. Es decir, los utiliza sin correr ningún riesgo. Esta centralización impide la difusión masiva de las experiencias que puedan realizar los artistas. Esta centralización hace que todo producto pase a alimentar el prestigio, no ya de aquel que lo ha creado, sino del instituto, que con esta ligera alteración justifica como propia la labor ajena y todo el movimiento que ella implica, sin arriesgar un solo centavo y beneficiándose todavía con la promoción periodística. Si yo realizara la obra en el instituto, esta tendría un público muy limitado de gente que presume de intelectualidad por el hecho meramente geográfico de pararse tranquilamente en la sala grande de la Casa del Arte. Esta gente no tiene la más mínima preocupación por estas cosas, por lo cual la legibilidad del mensaje que yo pudiera plantear en mi obra carecería totalmente de sentido. Si a mí se me ocurriera escribir «Viva la Revolución Popular» en castellano, inglés o chino, sería absolutamente lo mismo. Todo es arte. Estas cuatro paredes encierran el secreto de transformar todo lo que está dentro de ellas en arte. Y el arte no es peligroso. La culpa es nuestra. Entonces, los que quieran trepar, trabajen en el instituto. Yo no les aseguro que lleguen lejos. El Instituto de Itela no tiene dinero como para imponer nada a nivel internacional. Los que quieran ser entendidos en alguna forma, díganlo en la calle o donde no se los tergiverse. A los que quieran estar bien con Dios y con el diablo, les recuerdo. Los que quieran salvar la vida, la perderán. A los espectadores, les aseguro que lo que les muestran ya es viejo. Mercadería de segunda mano. Nadie puede darles fabricado y envasado lo que está dándose en ese momento. Está dándose el hombre, la obra. Diseñar formas de vida. Pablo Suárez, 1968. Esta renuncia es una obra. Esta es, digamos, sería la posdata. Dice: esta renuncia es una obra para el Instituto de Itela. Creo que muestra claramente mi conflicto frente a la invitación, por lo que creo haber cumplido con el compromiso. Es decir, que la obra es la carta. bala debería estar colgada, ¿no? No, sí, es como la piedra Rosetta en un punto para muchas cosas, para la historia del arte argentino. Es una pieza, es casi diría que un clásico, ¿no? Digamos, nota, hay otros clásicos más clásicos, ¿no? Pero sí, la carta de Pablo Suárez es, o sea, como que habría que pararse de a muchos y recitarla, así. Pero bueno. Bueno, don Pablo también, hoy estamos todos con próceres y artistas fallecidos, así que don Pablo le vamos a dedicar una canción y nos despedimos primero y después le dedicamos la canción a don Pablo. Así que, doña Fernanda. Aurelia, ha sido un placer cumplir ya estar en el séptimo programa de el séptimo Radio programa. Van Gogh. Yo le quería mandar un saludo a Claudio Loruso, que me dijo que nos escuchaba. Uy, Claudio nos escucha, yo también me sumo al saludo. Mi fotógrafo de obra. Exactamente, para mí es uno de los mejores fotógrafos de ahora acá de la comarca, así indudable, tienen un laburo excelente. Sí, nada más. Yo les digo, sobre todo para aquellos artistas que necesiten fotografiar su obra, vamos a pasarle un chivo a Claudio. Un chivo de Claudio, sí. Porque es complicado y el muchacho saca una cámara de poco grande, así, como decir, caramba, qué camarota. No, es muy bueno en lo que hace. Y ha hecho maravillas. Bueno, así Claudio, que un saludo acá de parte de los dos. Un saludo muy grande. Bueno, leo el texto definitivo. Vamos, así. Esto fue Radio Van Gogh. Hemos cortado alguna oreja como inofensivos toreros del arte. Agradecemos a nuestro mozo de espadas, Tavo Espejo, por la operación Van Gogh. Agradecimiento también a Talula como banderillera. Especialmente hoy, Talula, gracias por tus banderillas. Ella me entiende. A Cleopatra Paltrow por el marco musical. Y bueno, me despido de mi compañera, co-curadora, una vez más, Fernanda Fonchi Gaspari. Y los dejamos con un nuevo momento musical para decirle chau a Pablo. Vamos a poner directamente el tema 13, señor operador, que es un momento babasónico, altamente evocador para decirle chau a Pablo Suárez. Pijamas. Se mi casa.